Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, nos encontramos aquí en este hermoso hotel del Alto en Nono, donde se está realizando el segundo encuentro de escritores, de autores de la editorial Ecoval. Y específicamente hoy se está presentando el libro Algo Más Que Un Monte, en una expresión de que el monte es vida y es abundancia. Y estamos, bueno, con Vero Contreras, ella es organizadora de este hermoso evento. Y bueno, nos va a contar un poco quién es el escritor, cómo diseñaste esto. ¿Cómo estás, Vero? Buenas noches. Hola, Adri, estoy muy feliz también que estés acá. ¿Quién es el escritor? Es Luis Volkmann, un biólogo del otro lado de las sierras, él vive en Los Cocos. Y me tocó diseñarle su libro cuando, antes de que empezara la pandemia, nos agarró en la mitad con eso. Y bueno, y cuando vi lo que estaba hablando, eran fichas de especies nativas y recetas del monte, de abuelas, de gente antigua del monte. Y le dije, Luis, yo tengo acá en Tras la Sierra, tenemos tremendo talento de gente que cocina con el monte. Los podemos invitar. Luis, súper abierto y emocionado de que eso suceda, nos dio lugar a la llamada. Y bueno, la llamé a Cintia Jancic de Viva el Monte y a Celia Benet. Y dio la casualidad que en plena pandemia las dos se habían puesto a cocinar con todo lo que encontraban, porque son mujeres conectadísimas con toda la vida que hay cerca y pueden cocinar con salir al jardín. Y bueno, además que ellas, sus jardines viven en el medio del monte también, pero los jardines de cualquier casa, lo que hablamos hoy, en cualquier valle, pueblo del valle, tenemos en nuestro jardín un montón de hierbas comestibles que son muy, como nos contaba otro autor de Cobal, son muy importantes para nuestra salud. Y que hace muy poquito dejamos de comer eso, ¿no? Y empezamos a comer más alimentos industrializados. Tenemos música en vivo con el Amancay Trío, una comida deliciosa, un montón de gente ha venido al hotel. Una fiesta, y está Amancay Trío, Pablo Regis, que abrieron, y la Jime Guzmán haciendo un cóndor con arcilla. Y bueno, llegó el editor Omar Mooney. Y estoy muy emocionada por eso, porque es un encuentro de productores. Las papas eran de los de la familia de Erika Rieder y Kiara, y son papas agroecológicas que demostraron que la producción convencional tiene un gasto altísimo y una contaminación tremenda sobre nuestro suelo, y ellos lograron sanar el suelo y producir más con menos plata y sin dañarnos ni al suelo ni a los que lo comemos. Con unos brotes exquisitos que nos trajeron del norte, de Pocho. ¿Qué más, Adri? El ketchup quechua que hace la Cintia Viva el Monte. Y los ahumados de Aligüen. La jazna, una hermosa, porque cuando llegamos algunas cositas nos olvidamos, ¿viste? Vinimos de distintos lados, distintos productores cocinando con... Y, che, nos olvidamos tal cosa. Y bueno, la jazna nos dejó los sabores ahumados con ese aserrín de algarroba y hierbas. Que bueno, estamos todos como levitando, me parece, esta noche, ¿no? Bueno, y el epílogo del libro terminaba mostrando que la abundancia del monte la estamos olvidando, no estamos conectando con eso, y hoy logramos mostrar en las dos personas que estuvieron cocinando para nosotros, Cintia de Vivelmonte y Celia Benet, que nos hizo un postre que mi Dios. El libro será un colorario a esta receta del monte. El libro tiene fichas, 28 fichas de especies nativas y 70 recetas en las que están las de Cintia y de Celia Tuta de Benet, con otras tantas más, que bueno, ya tienen que verlas. Y Luis tiene un trabajazo de mucho tiempo con gente del monte, o sea, Luis es un investigador muy reconocido en el ámbito académico y viene caminando el monte hace muchísimos años. Y bueno, de ahí fue recolectando las otras recetas, a las que le sumamos Tras la Sierra, la producción de Tras la Sierra. También está aporta a este evento la Municipalidad de Nono, ¿no? Con Javier Castellanos en Cultura. Bueno, el Javi fue el que vino y me dijo, Vero, es el mes del senderismo, volvamos a hacerlo. Fue una fiesta el primero, que fue en el 2019, nos encontremos de vuelta. Cierra este evento, va cerrando, espero que el próximo año se repita y que, bueno, yo esté aquí con ustedes y comiendo rico. Gracias, Adri, seguimos disfrutando. Estamos aquí con Cintia Jancic, ella es de Travesía, es una excelente cocinera y fue convocada con Vero para que haga el plato que está acompañando este hermoso evento. Nos gustaría que ella misma nos cuente qué receta está haciendo, obviamente del libro, y bueno, los ingredientes, acá se ven cosas demasiado ricas. ¿Cómo estás, Cintia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien. Bueno, cocinamos hoy pollo al vino, algarrobado, y lo estamos acompañando con unas papas orgánicas de la Cerrillense, que están cultivadas acá en la zona, que van acompañadas con un ketchup, que no es un ketchup común, sino que es un ketchup particular que preparo con ají de monte, vinagre de molla y miel. También tiene la particularidad de que en vez de estar endulzado con azúcar, como todos los ketchup, tiene arrope de algarroba y condimentado con suico, con paico, que son condimentos que podemos encontrar acá en la zona. ¿Y qué tenemos de postre, por ejemplo? Y está Celia haciendo unos muffins de algarroba que están rellenos con dulce de cayote que son cultivados en la casa. Y ucle. Ucle es un cactus que tenemos en la zona que da una tuna que es de color bordo. Y bueno, ¿qué más tenemos? Quinoa de una producción de Catamarca que se llama Surco de Aguita, que son productores agroecológicos también. Y bueno, eso. Perfecto, bueno, con toda esta cosa rica me voy a tener que quedar a comer. Sí, más vale. Cintia, muchas gracias. Otra. No, gracias a vos, Adrián.